Each time I tried to find someone to take your place, it was all in vain. No, the lips were... El 13 de enero del año 1979, el cuerpo de Donna Haraway fue hallado sin vida en la acera del frente al hotel Essex Hotel en Nueva York. Ahí estuvo viviendo por un tiempo. De hecho, esa misma noche se encontró con su amiga Roberta Flack. Tenían planes para el día siguiente. Simplemente su cuerpo allí no mostraba signos de violencia. Una de las ventanas de su habitación le faltaba el vidrio. Los investigadores concluyeron que Donna Haraway se había suicidado. Amigos y admiradores y medios de comunicación se quedaron perplejos con su muerte, naturalmente, y muy especialmente una de sus más cercanas amigas, Roberta Flack. Así concluye la historia de esta gran leyenda, Donna Edward Haraway, quien fallece a la edad de 33 años en Nueva York, proveniente de San Luis, Missouri. Nace el 1 de octubre del 45. Y así concluye también este especial dedicado a esta gran leyenda. Para terminar, esta canción que estamos escuchando se llama Love, Love, Love. Y para terminar, Slums. Agradecemos a todos ustedes su sintonía una vez más. Les quiero recordar que estamos acá todos los martes de 9 a 10 de la noche. La próxima semana, ya en el año nuevo, seguiremos acá explorando las raíces del blues y el rock and roll con la mejor onda, la mejor música. Deseándoles una vez más a ustedes un feliz fin de semana, un feliz año nuevo. Que sea un año bonito, que sea un año lleno de energía positiva, de buena música, de buena compañía. Toda la fuerza para el 2024. Ahí nos encontraremos nuevamente en el programa Mundo Blues. Se despide Carlos Elliot, deseándoles a todos ustedes una feliz noche. Hasta pronto. Thank you.

Además que ellos son suecos. Son suecos. Pero digamos que esto no es... Bueno, de entrada el nombre llama la atención, ¿cierto? I am from Barcelona. Pues realmente hay algo más curioso. Hay algo que me llama mucho más la atención. Y es lo siguiente. Es un grupo de más de 25 miembros. Cerca de 30 músicos en escena. Porque aquí lo que vamos a escuchar es, además de pop, sonidos de clarinetes, saxofones, flautas, trompetas, banjos, acordeones, guitarras, tambores, teclados, entre otros instrumentos. No quiere decir que todo el tiempo estén sonando estos instrumentos, sino que en muchas ocasiones los miembros del grupo, pues, lo que hacen es que participan en los coros. Pues hoy quiero que escuchemos esta agrupación sueca que se formó en el año 2005. Con el disco Let Me Introduce My Friends, ¿sí? Algo así como, déjame presentar a mis amigos, o déjame les presento a mis amigos. Let Me Introduce My Friends. El disco de esta agrupación, I'm From Barcelona, un disco del año 2006. Y de una vez, escuchemos un poco, porque deben estar inquietos hoy. La agrupación que es sueca, que en su nombre dice Barcelona, y que son 30 músicos, y que el disco dice, déjame presentar a mis amigos. Bueno, pues, escuchemos un poco de esto el día de hoy en Escena Indie. Get one. dad and two from Nepal. I got a couple from India and Benin as well. I got a plenty from Poland, but none from Sudan or from Fiji or Uzbekistan. Escena Indie, sonidos únicos. Continuamos en Escena Indie, acá con la agrupación sueca I'm From Barcelona. Quizás al principio se imaginaron algo más orquestal, pero como pudieron darse cuenta, es muy pop. Es un pop relajado, folk, indie, sí. De ellos también han tenido algo de influencia barroca. Y es interesante, no sé, realmente. El fundador y líder de esta agrupación y compositor de la mayoría de las canciones y voz principal es el señor Emmanuel Lundgren. Y pues la canción más reconocida de ellos es, de hecho, la canción We Are From Barcelona, y que ha sido incluso utilizada para anuncios publicitarios. Realmente la banda cuenta con una buena armonía, pues para hacer tantos músicos, canciones festivas, voces, y realmente es pop, es fresco. Sus shows son también festivos, alegres, pues son 30 músicos en escena, ¿no? En tarima. De hecho, también hay una persona como encargada de lo que es los atuendos, ¿no? Como un showman ahí, además de hacer voz. Hay también una persona encargada de sintetizadores, batería, guitarra, o sea, hay varios saxofones, hay varios vientos realmente ahí, diferentes voces, tuba, bajo, clarinete. Encontramos de todo un poco en esta agrupación sueca. Escuchemos un poco más de ese disco, de su primer disco del 2006, lanzado el 26 de abril. Let me introduce my friends, acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. House. Nobody can see us. It's a you and me house. I have built a tree house. I have built a tree house. Nobody can see us. 'Cause it's a you and me house. Been climbing rocks and stones, been collecting broken bones. I've been swimming across the lakes just to find this perfect place. I got lost into the woods. I've been covered up in mud. I've been going through a lot just to find this perfect spot. I have built a tree house. I have built a tree house. Nobody can see us. It's a you and me house. I have built a tree house. I have built a tree house. Nobody can see us. 'Cause it's a you and me house. I've been climbing rocks and stones, been collecting broken bones. I've been swimming across the lakes just to find this perfect place. I got lost into the woods. I've been covered up in mud. I've been going through a lot just to find this perfect spot. I have built a tree house. I have built a tree house. Nobody can see us. It's a you and me house. I have built a tree house. I have built a tree house. Nobody can see us. 'Cause it's a you and me house. I have built a tree house. I have built a tree house. Nobody can see us. 'Cause it's a you and me house. I have built a tree house. I have built a tree house. treehouse. Nobody can see us, but it's a you and me. Swim away from all her misery. Yesterday she said to me, the underwater train is heading for Paris. I will take you far away. I know this is what you dream. We're going up the Eiffel Tower, you and me. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Have you ever felt that nothing's ever going your way? Every good thing that you find is always running away. Have you ever felt that nothing's ever going your way? Every good thing that you find is always running away. Nothing's ever going your way. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. I When I wake up in the morning and I'm feeling alright, when I stumble into bed another Saturday night, all the voices in my head and all the people like me, they're all trying so hard to make a man out of me. When I wake up in the morning and I'm feeling alright, when I stumble into bed another Saturday night, all the voices in my head and all the people like me, they're all trying so hard to make a man out of me. But there's always gonna be this little boy inside of me. And there's always gonna be this little girl inside of me. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Esta señal que llega al eje cafetero, podría decir que casi en su totalidad, parte de Antioquia, norte del Valle y para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Continuamos acá con esta agrupación sueca. Hey, realmente es chévere matizar, es chévere traerles algo diferente. Si bien este programa suena mucho indie rock, pues hoy tenemos una banda más de indie pop con folk, que el folk también es algo de folk rock. O sea, esta banda también tiene algo de rock, la que estamos escuchando el día de hoy, que recuerden se llama I'm From Barcelona. Una agrupación que se mantiene activa hasta el día de hoy, cuenta ya con 4 discos y que algunos críticos dicen que cada vez más maduros, y que es una agrupación que se mantiene tal cual como empezó, con todos estos componentes que yo les digo, de lo festivo, de muchos instrumentos, de voces, de mucho pop. now and then I get in this sad state of mind. When everything inside my head is just spinning around. Can't remember what I did. I was just a little kid. Every now and then I get sad state of mind. When everything inside my head is just spinning around. I can't remember what I did. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. see you, my honey. I just wanted to see you, my honey. Everything you ever wanted here tonight. I'm from Barcelona, suecos. Yo los dejo con un poco más del sonido y me despido. Vamos a escuchar también algunos sencillos de lo más reciente que ha hecho la banda para que escuchemos también un poquito la madurez, el crecimiento que ha tenido la agrupación con ese folk rock indie pop. I'm from Barcelona. Sonando acá en Escena Indie. Yo me despido, recuerden, mi nombre es Andrés Alzate y un abrazo para todos. Chao. To you, I'm gonna tell you what you're gonna do. You're gonna work so hard. You gotta work until you're 65. Oh yeah, I'm talking to you. I'm gonna tell you what you're gonna do. You're gonna work so hard. You gotta work until you're 65. Come on, come on. You gotta take it. Talking to me too. This is a matter of both me and you. We're gonna work so long. We gotta find a way to stay alive. Come on, come on. You gotta take it easy now. Come on, come on. Come on into the city. Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be fast, I wanna be slow, I want somewhere to go home. Independientes están en Escena Indie. You get home too late.